se viene, que se viene. Dale que va. Un gorila se escapó de la jaula del zoológico. Todos viven asustados y eso es pero muy lógico. En las calles, en las casas, todos viven aterrados. Un gorila se ha escapado, un gorila se ha escapado. Cuidado con el gorila, que viene loco de ira. Cuidado con el gorila, toda la gente delira. Tócale la musiquita, pa' que se ponga a bailar. Eso, dele que va, con alegría, bien movidito. Dele que va. Sígale, sígale, sígale. Asustados y eso es pero muy lógico. En las calles, en las casas, todos viven aterrados. Un gorila se ha escapado, un gorila se ha escapado. Cuidado con el gorila, que viene loco de ira. Cuidado con el gorila, toda la gente delira. Tócale la musiquita, pa' que se ponga a bailar.